son pareja. No me diga, dijo el hombre con los ojos desorbitados. No sabía nada. Mire, disculpe. Yo tampoco. Un descuido, ¿sabes? Durante un ratito los dejé solos y la pinza se quedó embarazada. ¿La pinza? Sí, sí, sí. La pinza. Ah, ¿y ahora está embarazada? No, no, no. Ya ha parido. Le traje a sus hijos. Y abriendo una canastilla, le entregó algunos tornillos, tuercas y clavos que, según él, había parido la pinza. Está totalmente loco, pensó el hombre. Pero los clavos y los tornillos siempre vienen bien. Pasaron dos días. El vecino peregrino apareció de nuevo. El otro día, vecino, cuando le traje la pinza, me di cuenta que tiene usted sobre la mesa una hermosa ánfora de oro. ¿Sería tan gentil de prestármela durante una noche? El dueño de la ánfora sintió que le tintineaban los ojos. —¡Pero cómo no! —dijo en una falsa, generosa actitud. Entró en su casa con el ánfora que le habían pedido prestado. —¡Gracias, vecino! ¡Adiós, nos vemos! —¡Adiós! Pasó la siguiente noche, y también la siguiente. Y el dueño de la ánfora no se atrevía a llamar a la casa de su vecino para pedirle que se la devolviera. Sin embargo, habiendo transcurrido una semana, no pudo resistir su ansiedad y fue a reclamar tímidamente el ánfora a su vecino. —¿El ánfora? —dijo el vecino. —¡Ah! ¿No se enteró? —¿De qué? —dijo con falsa sorpresa. —De que estaba embarazada. —¡Ah, sí! —dijo el vecino. —Sí. ¿Y lo peor? —¿Lo peor? —Sí, sí. Lo peor. Murió en el parto. —¿Cómo que murió en el parto? —Sí, sí. Murió en el parto. —Dígame, ¿usted cree que yo soy estúpido? ¿Cómo puede estar embarazada una ánfora y morirse en el parto? Mire, vecino, si usted aceptó el embarazo y el parto de la olla, aceptó también la boda y la descendencia del destornillador y la pinza, ¿por qué no va a aceptar ahora el embarazo y la muerte de su ánfora de oro? Tú puedes, Demián, elegir lo que quieras, pero no puedes ser independiente para lo que te resulte fácil y agradable y no serlo cuando te demande cierto trabajo. Tu criterio, tu libertad, tu independencia y el aumento de tu responsabilidad vienen junto con tu proceso de crecimiento. Tú decides ser adulto o permanecer como un niño. El rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que había convertido en su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que estaba prohibido usar el carruaje personal del rey, infracción que se pagaba con la cabeza, Sabrina había subido al coche y había corrido junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. —¿No es maravillosa? —dijo. —Este es el verdadero amor filial. No le ha importado jugarse la vida por correr a cuidar a su madre. —¡Es fantástica! Otro día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y después le dio un mordisco al último melocotón que le quedaba en la cesta. —Parecen buenos —dijo el rey. —Lo son —dijo la princesa, y alargando la mano le cedió a su amado el último melocotón. —¿Cuánto me ama? —comentó después el rey. —Renunció a su propio placer para darme el último melocotón de la cesta. —Es maravillosa. Pasaron algunos años, y vaya a saber por qué, el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Un día, sentado junto a su mejor amigo, aquel con quien compartía sus cosas más íntimas, el rey decía: —Es que ella jamás se comportó como una reina. ¿Acaso no desafió mi prohibición utilizando mi carruaje? Mira, tanto no se ha ganado el lugar que recuerdo una vez en que me dio a comer una fruta mordida. La realidad es siempre la misma, y lo que es. Sin embargo, como en el cuento, el hombre puede interpretar una situación de una manera o de la contraria. Cuidado con tus percepciones. Decía Baudouin el sabio: si lo que ves se ajusta a medida con la realidad que a ti más te conviene, desconfía de tus ojos, Demián. Los retoños del ombú. Apenas entré, Jorge me dijo: —Tengo un cuento para contarte. —¿Un cuento? ¿Por qué? No sé, me ha parecido que te vendría bien. Bueno, dije confiando en él. Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que solo tenía una plaza diminuta y en su única plaza un único árbol. Pero la gente amaba a ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol, un enorme ombú que estaba justo en el centro de la plaza. Y también en el centro de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo, porque todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, los hombres y las mujeres del pueblo se encontraban en la plaza recién lavados, peinados y vestidos para dar un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres de los jóvenes se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían fraguado negocios importantes, se habían tomado decisiones relativas al municipio, se habían concretado bodas y se había recordado a los muertos durante años y años. Un día, algo diferente y maravilloso empezó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía.